Último bloque de este Verdes y Frites de jueves 25 de mayo. Afuera no está lloviendo, la humedad igual no cesa, así que vamos a tener, calculo, toda una jornada sumida bajo la neblina, bajo la humedad, así que nos queda una larga jornada de feriado. Si no fueron a la plaza, les recomendamos que se queden en sus casas, que se tomen unos mates y que aprovechen a estar adentro en este fin de semana largo. Nosotros le vamos a dar la bienvenida en estos últimos minutitos, vamos a charlar un poco con Cecilia De Angelo. Ella es referente de Dramar, Dramaturgas Argentinas, porque se va a estar llevando adelante Historias que Suenan, un homenaje a Jorge Taglioni. Recordemos que Jorge es, ha sido, ¿no?, un actor, un director de Teatro Independiente de Mar del Plata, que había fallecido por un infarto en el año 2021. Bueno, y había sido también quien le había puesto la voz, ¿no?, a una de estas historias que suenan. Cecilia, bienvenida a Verdes y Frites. Hola, muchas gracias. Le agradezco la invitación y la verdad que para mí es un honor estar en este día patrio, porque uno cuando hace cultura hace patria, y me parece que cada uno desde su lugar, ustedes desde la radio, yo desde la escritura, la dirección y la dramaturgia, y también desde el colectivo, ¿no? Ustedes son justamente una radio que tiene ese espíritu, bueno, y yo represento un colectivo, un grupo de mujeres, Dramar, dramaturgas marplatenses, que comenzamos nuestro camino a fin del 2019. Y estrenamos nuestra primera obra colectiva el 23 de febrero del 2020 y después apareció la pandemia. Un momento complicado para comienzos. Sí, pero bueno, pero después, bueno, seguimos durante ese año. Pensamos que iba a durar un rato la pandemia. Entonces seguimos escribiendo juntas y después hicimos historias enfocadas, este espectáculo de monólogos, lo hicimos virtualmente, apoyando a los artistas solidarios por lo difícil que fue la pandemia para los artistas. Y seguimos escribiendo, y como veíamos que la pandemia continuaba, seguimos escribiendo ya pensando en que iba a demorarse, y escribimos estas escenas cortas en formato de radioteatro para hacerlas en Radio Universidad. Y así fue, y lo hicimos en el año, el anteaño. Una de estas obras, que es escrita por Adriana De Rosa, sí, que se llama Ivonne, la actuaba Jorge Taglioni y yo. O sea, yo como actriz en este caso. ¿Y él como director? ¿O como vos? Como actor también. Esta escena la dirigía Graciela Spinelli, la actuaba yo, la actuaba Jorge y yo. Y la había escrito Adriana De Rosa, porque una de las características de nuestro colectivo es que nosotras, algunas somos varias escritoras y directoras, algunas son actrices y solo actúan, otras solo escriben, otras solo dirigen, y algunas hacemos un poquito de todo. Es un colectivo que nos vamos rotando los roles. Y bueno, ¿cómo hacemos para escribir grupalmente? En realidad lo que hacemos es hacemos una propuesta de escritura, y se votó en este caso que era escribir a partir de canciones argentinas cuyo eje fuera una mujer. ¡Qué interesante! Y que la idea era hacer como una deconstrucción, o sea, darle como una vuelta, no contar lo que pasaba en la canción, sí, sino escribir inspirados en la canción, pero otra cosa, inclusive escenas que nunca existieron, ¿entendés? Pero que estaban inspirados en ese personaje, ¿no? Y con estas historias primero se hicieron, se hizo un radioteatro. Claro, se hizo un radioteatro que se pasó por Radio Universidad. Claro. Nos presentábamos por el colectivo, cada vez que se hacía el mío, yo también escribí uno que se llama Grisel, Ilusión de Cristal. Cada vez que se pasaba se decía quién era la autora, nos presentábamos cada una de nosotros, se pasaba al radioteatro y después se pasaba la canción, que en algunos casos inclusive fue cantada por cantantes marplatenses, como en el caso de Alcira Davín, o en el caso, yo no sé como cantante ahora, pero bueno, canté durante muchos años, soy de familia de músicos. O sea que algunas de nosotros también cantamos, así que algunas también después aparecía la voz de las canciones. O sea que estaba el radioteatro, y después se pasaba la canción. Y bueno, eso nos fue muy bien, fue una experiencia lindísima. Y bueno, pasa esta desgracia de Jorge y nos quedó como atragantado, ¿no? Historias que suenan, ¿no? Porque fue el último trabajo de él. Claro, me imagino. Te iba a preguntar dos cosas. Primero iba a volver hacia el radioteatro. ¿Te imaginas que nosotros haciendo radio nos parece súper interesante? Si hay alguna diferencia, o muchas, o varias, entre escribir una escena y escribir una escena para un radioteatro. Sí. Hay mucha diferencia, sobre todo porque tiene que ver con el punto de mira y el ángulo de acción. O sea, si uno escribe para poner en escena, hay cosas que vos no las decís con el texto, las decís con el cuerpo. Claro. Entonces, de hecho, en realidad, antes de Historias que suenan, escribimos otro ciclo que está en el freezer todavía, porque pensamos que la pandemia iba a durar un mes. Y entonces, Todos pensamos que la pandemia iba a durar un mes. En algún momento lo creímos. ese ciclo, me río porque ahora uno le causa gracia, pero la verdad que fue una desgracia ahí. Pero me refiero, me río de la inocencia, ¿no? que teníamos. Y ese ciclo que se llamaba Hopper, estaba escrito, eran escenas, ya no micromonólogos como los de Enfocadas, que fueron a base de fotos, sino eran escenas en base a una pintura de Hopper. Que tenían que ver bastante con el encierro y con toda una mirada muy particular. Y claro, pero fueron escritas para ser puestas en escena. Cuando vimos que continuaba la pandemia, dijimos, esto no lo podemos hacer de otra forma que no sea poniendo en la escena. Así que dijimos, bueno, queda en el freezer. Escribimos Historias que suenan ya para ponerlo en radioteatro. Pero bueno, pasa esto de Jorge y nos quedó rondando en la cabeza la posibilidad de alguna manera, porque fue su último trabajo, de darle un homenaje. Y bueno, decidimos hacer poner en escena Historias que suenan. Ya ajustando un poco, obviamente, la puesta tiene otras cosas que no tiene el radioteatro Claro, la en puesta en cuanto a escena, que puesta. tiene que ver con lo corporal. ¿Cómo es volver a Correcto. ponerle el cuerpo a estas historias y en este caso hacer de estas historias un pseudo o un homenaje a alguien que supo ser también tu compañero? Sí, para mí fue durísimo. En realidad, yo actuaba con él. Yo no lo voy a actuar esta vez, al No. personaje. No, porque no, por dos razones. La más importante, porque me resultaría muy difícil. Porque, bueno, además, bueno, yo ensayé con él 2 meses y nada. Y segundo, porque además no me da lo que se dice el physique du rôle, porque yo tengo una voz joven, pero no soy tan joven. Y la verdad que el personaje es de una chica joven, de una chica muy joven. Entonces, bueno, decidimos, sobre todo la directora, que es Graciela Spinelli, de esta escena, decidimos que no, obviamente, que había buscado otra actriz, y yo lo agradecí también por varias razones. Y así que lo hace Agustina Anzoátegui, otra actriz de Mar del Plata, una excelente actriz, así que lo va a hacer fantástico. Así que, bueno, la idea esta es una idea distinta, está puesta, es puesta en escena, es una propuesta performática donde los espectadores van a tener que estar moviéndose, no te voy a contar mucho más para que vayas a verla. Vamos a estar acá también compartiendo para que quienes tengan ganas de ir a verla, la puedan ir a ver, la podamos ir a ver, porque van a estar en unos días, el 26, 27 y 28 de mayo. No, solo el 27 y 28, porque el 26. 26 está cerrado el teatro. Bien, 27 y 28 de mayo a las 20 horas se va a realizar. A las 20 horas en el foyer alto del Teatro Auditorio y en el Café Emilio Alfaro, y solo hay nada más que 50 lugares para cada función. Muy bien, va a ser una Porque obra entonces íntima. íntima, porque es una apuesta íntima. Es una apuesta íntima. Íntima, performática y con una mirada distinta, así que Y con por mucha carga ahora. emotiva también. Y con mucha carga emotiva, imagínate lo que es porque obviamente la voz de Jorge va a estar acá. Claro. O sea Claro, va a tocar que muchas fibras íntimas. Es casi, diría yo, es casi un mimo hasta para ustedes. No más que para el afuera, o también para el afuera, digo, pero tiene mucha significancia para ustedes como colectivo. sí, obviamente, porque además es más obviamente que le pedimos autorización a su esposa, a quien le mando un saludo y un abrazo enorme, a Roxana Doglio. Porque obviamente que le pedimos permiso para usar la grabación, se sacó la parte mía de grabación, digamos, se borró mi parte, y el texto que decía, yo lo trabajé, lo dice esta actriz en vivo, pero sí va a estar la voz de Jorge. Así que sí, es fuerte, pero también es interesante porque es una forma, qué mejor homenaje que volverlo a poner en escena. Claro, qué mejor homenaje que ponerlo en escena nuevamente con algo, ¿no? Que por lo que él fue reconocido en su momento, ¿no? Como un gran actor y un gran director del teatro independiente marplatense. Cecilia, muchísimas gracias. Vamos a recordarle a la gente día, horario y cómo hacen para acceder, si quieren, a uno de estas 50, a estos 50 lugares que son muy limitados. El central se puede sacar en el teatro y si no por internet, no sé si es Alternativa Teatral o Platea, no me acuerdo cuál de las dos sistemas. Sé que para jubilados y estudiantes sale $500 y no sé cuánto sale para el resto del público, pero no creo que salga mucho más. Estaban con valores muy populares en ese teatro. Popular, y esto es un espectáculo, como te imaginarás, que es para poner en escena estos textos en homenaje a Jorge. Y también para poder reflexionar sobre las miradas de las mujeres que también constituyen nuestras canciones. No te conté un poquito quiénes son los que integran el colectivo, pero bueno, esta propuesta tenemos actuales invitados varones, como son Pedro Benítez, un grande Pedro Benítez. Carlitos Vega, o sea, esos tres actores invitados, unos genios los tres. Y después, bueno, están todas las actrices invitadas que no integran el colectivo, pero que esta vez también participan, como Paola Belfiore, Julieta Freije, Agustina Anzuategui, que son actrices invitadas. Y después la gente que constituimos el colectivo, ¿no? Graciela Spinelli, Adriana De Rosa, Alejandra Boyd, Alicia Falcón, Alcira Davín, Andrea De Asa, no me quiero olvidar de nadie, Nora Colares, Gabriela Benedetti, Natalia Escudero, que son gente que somos del colectivo, digamos, ¿no? Integrantes del colectivo. Pues hay otras del colectivo que no están, como Mercedita Celordi, que está en Buenos Aires y que participa a veces en algunos espectáculos nuestros y a veces no. Y me espero no olvidarme de nadie, pero lo que digo es que, bueno, Dramar también tiene la intención, además del homenaje, de mostrar que pues, se puede trabajar en colectivo juntas, en este caso. Claro. Las mujeres tenemos también la propuesta de juntas poder en agudizar la mirada de la realidad y también de la cultura que nosotros vivimos y compartimos, ¿no? En este caso, canciones como Malena, Grisel, Ivonne, Juana Zurduy, Alfonsina y el Mar. Canciones que son tremendas canciones. Así que los esperamos sábado y domingo de este fin de semana, 27 y 28, 20 horas, Teatro Auditorium. Y bueno, con muchas ganas de compartir con Mar del Plata nuestro cariño por Jorge. Una gran propuesta, Cecilia. Muchísimas gracias. 27 y 28 de mayo en el Teatro Auditorium, 20 horas entonces. Dramar va a estar presentando Historias que suenan. Cecilia, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, ahí pasaba entonces Cecilia D'Angelo, referente de Dramar. Y nosotros nos vamos, pero volvemos. Bueno, últimos 15 minutos, teníamos previsto un móvil desde la Plaza de Mayo, obviamente, pero estaba anunciado a las 16 horas. Elian dijo 15:30, yo no le creí, pero al final el pibe tenía razón. Pero bueno, desde el martes que se viene diciendo que es a las 16 horas. Lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a meter de lleno porque Cristina ya está hablando y nosotros queremos saber qué está diciendo Cristina en este momento en la plaza mientras miles de personas están ahí escuchándola.